El camarote 58. Un momento. Ese no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. ¿No le sería más fácil meter el camarote dentro del baúl? Oiga, ¿quién es el responsable de que me hayan dado ese camarote? Fue el señor Godley quien lo escogió. ¿Godley, ve? Caramba, qué amable ha sido, muy amable. ¿Y lo escogió para mí o solo para el sombrero? Yo le aseguro que estará muy tranquilo, señor. Tranquilo, tranquilo, suponiendo que pueda entrar. ¿Desea algo más? Sí, venga mañana a quitar el... Esta primera nota la he rescatado del último programa y que se me fue sacado al cielo. Porque merece la pena una película que estuvo nominada para los Oscar. Y yo creo recordar, si no me equivoco, ya me corregirá alguien, de quien nos oiga, seguro, o tú mismo, ahí dale que te pego al internet, que es que se presentó al mismo tiempo que Up. La de Spencer Tracy. Sí. Yo le llamo curiosamente la película de Spencer Tracy. Sí. ¿Vale? Pues, y Spencer Tracy se la comió, que a mí es una película que me encanta, sí. Pero sobre todo por el principio de la película. Ese cortometraje de la historia de la historia de los dos, o sea, que no se le llene, se quede heladito viéndolo, es que no tiene sangre en las venas. Pero esta del libro de Kells es que yo nunca había visto, nunca, y enfatizo la palabra, En mi apetito. Correcto. Una presentación, un estilo visual tan alucinantemente inspirado en el mundo celta, porque la historia también es de carácter de tipo céltico, además es una historia basada en un objeto real, el libro de Kells, que está guardado, custodiado en una universidad en Irlanda, y es uno de los manuscritos de aquella época oscura, tras la caída del Imperio Romano, los asaltos de los vikingos a Irlanda, la quema de los monasterios, la destrucción general de la cultura por los bárbaros, y la elaboración de ese libro, que es una joya visual, el Códice de Kells, un manuscrito de esos iluminados, ¿vale? Como el Beato de Liébana, del estilo del Beato de Liébana, pues es una visión con su toque fantástico y maravilloso de cómo pudo elaborarse ese libro, de la historia de ese libro y de la historia que envolvía y de todo lo que había alrededor de ese libro en aquella época tan convulsa para Irlanda. Visualmente de aquí es una joya, es decir, es una película en la que cabría la locura, cabría llegar a la locura de ir pasándola fotograma a fotograma. Para ver cada una de las... Es increíble, sencillamente, es una factura increíble. Puñetas, me la apunté en la última lista del último programa, de la última temporada. ¿Esta qué temporada? ¿La tercera o la cuarta? Esta yo la consideré la tercera. La tercera. La tercera me gusta. Sí. Como el renacer. Sí, es porque en realidad, digamos que la tercera otra parte quedó como inconclusa. Esto sí. Sería tercera. Pues bueno, pues en la segunda temporada, ¿vale? Se me quedó ahí en el tintero y pensé, la rescato porque es del 2008, la película. Pero estoy absolutamente convencido de que muchísima gente que nos esté escuchando no ha visto la película y no ver Up, si es que competía con Up para los Oscar, no ver Up es un crimen, ¿vale? Pero no ver El secreto del libro de Kells, que es como se ha traducido para España esta película, no es un crimen, ¿no? No es un crimen. No, o sea, no es algo que haya que juzgar. Aplicación de pena directa. ¿Qué te decía? Pero en muchas ocasiones lo contamos siempre con esto, que muchas veces solamente le das luego a cuando ves los carteles, solamente das valor a aquello que se ha llevado al Oscar o ha sido tal. Correcto. Y luego, efectivamente. Y te olvidas del segundón. Correcto. Que a veces es un crimen. Y es buenísimo. Sí, porque te vuelvo a decir, estoy absolutamente convencido de que en el caso concreto de esta película, es que la imagen en 3D hoy en día arrolla, ¿vale? Y no lo digo en un tono peyorativo, pero el aire, el tono sensiblero, romanticón de App, ¿vale? Arrasó. Llegó al corazón de la gente de una manera que, mira, claro. La historia de Spencer Tracy, el hombre solito, su historia de amor, ya te condiciona para el resto de la película. El amor te condiciona todo aquí. Bueno, el resto de la película lo ves al calor de esa primera parte y el resto es una película. Aunque sea un gruñón de caca. Exacto. Aunque sea un gruñón de caca. Exacto. Y sin embargo esta es que, vamos a ver, insisto, increíble el estilo visual. Nunca había visto un estilo visual, creo que no he visto una película que me haya impactado tanto por el estilo visual. Y la supera, incluso la supera, y lo siento por los realizadores de la otra, de Nocturna. Nocturna, sí, una de mis favoritas. Es una preciosidad de película. Esta aún es más bonita. A lo mejor esto que digo yo tiene que ver, hombre, como céltico, que me considero real mal, ¿vale? Entonces se me nota. Pero que la vean, que la localicen, que la encuentren, que la compren, que se busquen la vida, pero que vean el secreto del libro de Kells, como se tradujo en España, The Secret of Kells, creo que es el título original, en inglés o en castellano, una maravilla. Porque es que le puedes quitar el volumen, ¿eh? Y disfrutar con la imagen. Y aprovechamos para poner un audio. Ahí va, es la película. Del libro de Kells, un audio sobre el libro de Kells, por ejemplo. Ahí va. Bye. box out your yarn. Y aprovecho, os recuerdo a todos también, la banda sonora de Nocturna. Que casi quieres que pongamos un, ¿no? Venga, de Nocturna, venga, va. Va un entradito de Nocturna. Venga. Y las dos bandas sonoras, tres bandas sonoras, Nocturna, la de Apu. La de Apu, también buenísima. Y la del secreto del libro de Kells, en que además en concreto recomiendo a la gente que vaya al tema de Aisling, el tema de Lada Aisling, aunque no esté el primero en la lista de reproducción, vaya primero al tema de Lada, porque la vocecita de Lada cantando y lo que cuenta el Lada, les sugiero que se documenten. El Lada canta, porque me indujo engaño a mí, que soy, me considero modestamente un buen conocedor del gaélico. La primera frase está en inglés. Le dice a un personaje de la película que es un gato, y con ello no cuento nada, tengo fama de contar cosas. Ya te digo. ¿Vale? Le dice a un gato que vaya a un sitio en el que, al que ella no puede ir. Y ya verán en el trasfondo de la historia de qué se trata, ¿no? Y le dice en inglés al gato, ve a donde tú no puedo ir. Y lo dice en inglés, insisto. El resto de la canción está cantada en gaélico, pero claro, escuchas la primera frase en inglés y lo demás, si no le tienes prestada atención, te parece que suena todo en inglés. Y es un hermoso gaélico refiriéndose a un verso muy antiguo, en el que se comparaba, un fraile comparaba el desarrollo de su vida con emocional, con la de su gato. Es decir, cómo el gato y él estaban al mismo tiempo aprendiendo emociones y aprendiendo del mundo, ¿no? Es un hermoso verso, ¿vale? Sobre Pango Pango. El gato de la película. Que empiecen por la canción de Aisling y os sugiero. Y solo con eso ya, corriendo a ver la película. Esto es una maravilla también. Bueno, luego ya si queréis indagar más sobre el libro de Kells, es en internet. Así que hay que averiguar sobre el libro de Kells, y más. Todo lo que quieran y más. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre. No lo digo porque está la hora ya. Bueno, pues ya siendo un poco. ¿Qué? No hemos planeado lo del almuerzo y eso hay que planearlo, ¿eh? Ya te digo que esto no puede ser. ¿De qué Los Juegos del Hambre, aquí. Yo he leído los tres libros. Yo... Ay, bueno, no sé. Yo ninguno. Bueno, pero eso lo puede solucionar. Ya, ya, eso lo soluciono. Lo que pasa es que, como siempre, la pila de libros al final se va acumulando. Y tengo algunas amigas que son auténticas ya fanáticas y locas de los Juegos del Hambre y que esperaban muy mucho el estreno de la película también, por ver un poquito a ver la adaptación y demás. Pues eso, y luego si quieres llamamos a una amiga de unos 14 años. A ver qué opina. Ya ha visto la película, ya se acaba las entradas, se preguntan a las amigas después de leer. A ver, los Juegos del Hambre me ha gustado, no, ya te digo que no he leído la novela, pero me ha gustado en cuanto a la captación de nuevos lectores del género fantástico. Sí, supongo que es lo que siempre decimos para agradecerle, porque a este tipo de literatura, yo no sé, alguna vez lo digo de una manera de forma mecánica, suena mecánico. Suena como si estuviera grabado aparte y sí, claro, y luego siempre lo pongas, ¿no? Esto, aquí tienes que poner que esto sirve para que... Lo hemos dicho con Harry Potter. Sí. Con lo que recuerdo que te voy a contar. Sí, sí, sí. Los vampiros con lentejuelas. Siempre lo decimos ese tipo de literatura porque en el fondo, estamos pensando, bueno, si por lo menos leen algo... No, pero bueno, leen algo y luego creo que se abre un universo. Creo que sí. Se abre un universo, que la gente que tenemos. Yo digo que conozco a adolescentes, y no digo que sea con esto que sea lectora para adolescentes, que para todo el mundo que le guste leer, pues puede leerlo, y hay gente que le encanta, gente de nuestra edad que le ha encantado. Lo que digo es que si había gente que no conocía mucho o que no quería conocer el género fantástico, en cuanto ha empezado a leer esto, ha dicho, oye, pues mira, automáticamente entras en un par de páginas de internet o en un par de blogs a ver sobre los Juegos del Hambre. Y que automáticamente te encuentras con que es un universo y la gente empieza a decir, oye, pues mira, ¿qué novela me recomiendas? Y la gente empieza a leer otras novelas y otros clásicos de fantasía o de la ciencia ficción incluso, y la gente empieza a leer este género que tenía abandonados porque era el género de los frikis. ¡Zum, zum, zum! Yo, no sé, yo ya te digo, yo aquí siempre con sentimientos encontrados porque he leído la trilogía. Además, el que no la haya leído no va a tener ningún problema por encontrarla. El primer hipermercado que entre se topará de morros con la trilogía completa porque te la ponen... Pero ya con la portada de la peli. Ya. En vez de la portada original, que no estaba mal. O incluso con la portadita de los pajaritos. De la Fénix, este... del pajarito. La portada de los pajaritos. Pero que en realidad va muy bien porque... A ver, si es que en realidad no están leyendo fantasía. El otro día, por ejemplo, una amiga me comentaba que es muy aficionada a las novelas estas de corte romántico, que tienen títulos como El Vizconde que me amó, o el... Con el típico señor del torso desnudo con la melena al viento en la portada. Correcto, sí, ese tipo de literatura arrasa, ¿vale? Leí una vez una página en internet que era el Club de las Señoritas Lectoras, o una cosa así, que existe esa página. Sí, que me parece súper bien. Además define muy bien el corte, el estilo del lector de ese tipo de novelas. En realidad, lo que estás leyendo en esas novelas no es, en este caso son de corte exclusivamente romántico, pero lo que estás leyendo también en Los Juegos del Hambre es una novela romántica para adolescentes. Claro, pero simplemente tiene un trasfondo... Que no lo critico, no lo digo como crítica, Nati. Simplemente como apreciación, como valoración, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues lo que yo les sugeriría a la gente que lee Los Juegos del Hambre es que son en su mayor parte gente joven, ¿vale? Les sugeriría que fueran un paso más allá. Y que si han leído la trilogía de los Juegos del Hambre, que está escrito, pues es literatura de consumo, es fácil de leer, asequible, no es complicada, no es farragosa, no emplea términos que tengas que ir a buscar al diccionario, ni nada por el estilo, que después de leerla, que hagan el experimento de leer fantasía o ciencia ficción de otro estilo. Que no se queden... Que no sean, hasta que no salga otra trilogía de este estilo, ¿vale? Porque entonces uno se convierte en un adolescente funcional. La verdad es que lo que pasa es que también está siendo muy... O sea, que pasó con Crepúsculo, con el tema de los vampiros, y Luna Nueva, y Amanecer Parte 1, y Amanecer Parte 2, y que pum, que pam. Sí, sí. Y ha pasado ahora con los Juegos del Hambre, que en poco tiempo realmente ha ocurrido con el pilar base del amor y de la historia romántica, con un pequeño trasfondo sobrenatural, que la gente está porque están apuntando escritores. Pero vamos a ver, esto no es una crítica, es simplemente una visión objetiva, creo yo, porque están apuntándose al carro. Es decir, a ver, Harry Potter abrió, esta mujer, la autora de Harry Potter, si no quiero recordar mal, se cuenta, no sé si es real o es leyenda urbana, que ella misma ha sembrado de sí misma para publicitarse y darle un poco más de empaque, como maestro de eso ha sido Lucas toda la vida, contar leyendas de cómo concibió la Guerra de la Galaxia. Pues mira, usted quería hacer una película para ganar dinero y buscar un sector de público que es lo que... Y yo soy un fan loco de la Guerra de la Galaxia, pero que no me cuente que lo soñó, porque... Ni que se le apareció la espada. Ni que se le apareció una espada Obi-Wan en sueños y tal, ¿no? Pues esta mujer, según cuenta ella misma, creo, estaba en el paro, era administrativa, y estaba en el paro, no tenía trabajo, tal cual, y cogió un boli y se puso a escribir y salió Harry Potter y el búho este blanco y Voldemort y toda esa historia. Y abrió, aparte de haberse hecho multimillonaria, de paso... Que eso es importante para ella y los suyos. Para una tontería, pero oye, tiene su mira en el asunto. Abrió un espacio, creó un hueco, que después otros autores han dicho, oye tú, ¿y si escribo yo algo parecido? Y si me dirijo a ese sector de población que está ávido de un poquito de magia y un poquito de amor adolescente, que es lo que hay a lo largo de toda la película, la serie de Harry Potter. Sí, sí. ¿Vale? No voy a encontrar ahí, pues aquí, o sea, que vuelvo a decir, no es una crítica, es una apreciación. Pues ya hablaremos con alguien la semana que viene, aunque ahora supongo que este fin de semana todos los blogs de internet, de la gente un poco seguidora del tema, ya verán todos con una reseña de la película y su opinión respecto a la película de la novela, que es lo que siempre mola hacer a todo el mundo, que no tiene que ver una cosa con la otra, porque una cosa va para... está claro que nunca vas a poder concentrar todo, ni todas las emociones, ni todo lo que se incluye en una novela, porque una película son efectos visuales, son cuestiones que te tienen que entretener. Si tú plasmas lo mismo que exactamente que hay en la novela en la pantalla, pues igual te sale una película larguísima y un tostón de película. Por supuesto. Hay que hacer cosas que la gente pueda consumir y ya de hecho estamos en una época en la que las películas son largas de por sí. ¿No hemos hablado aún con nuestra amiga que ha ido a verla? No, no. Pues, ¿la llamamos en un momento? La llamamos en un momento. Ah, no, esto me hace un poco más en el Vamos a llamarla de verdad. Vamos a llamarla. Hola. Hola, Irene, buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Vale, muy bien. A ver, te llamo para que me cuentes algo sobre la peli y luego sobre qué opinas entre la peli y la novela. ¿Ya la has visto ya la peli? Sí, sí, anoche, ayer ya hicieron cola y todo para poder ver Los Juegos del Hambre. Cuéntanos, Irene. Irene, ¿has leído el libro? Vale, de hecho te has leído los dos, ¿no? O casi los dos. Los dos. Los dos, vale. Vale, y dinos, por ejemplo, ¿y has visto la película? ¿Fuiste a ver la película? Cuéntanos, compara la película con el libro. Pues en el libro cuentan más cosas, en la película cuentan muchas cosas del libro. Ya. Pero, ¿hay alguna cosa importante del libro que tú creas que deberían haber contado en la película que hayas echado en falta? No, más o menos no han contado todo lo importante. Vale. Y entonces, si tienes que... Imagínate que tienes que recomendarle a alguien de tu edad que vaya a ver la película. ¿Por qué le dirías que vaya a ver la película? ¿Hay mucha acción? Sí, hay acción, hay amor. Acción y amor de vida. Acción y amor, los pilares bases de la vida. ¿Para qué quieres más cosas, no? A ver, ¿y hay algún personaje que te ha llevado una sorpresa que te gustaba más en tu imaginación del libro cuando lo has visto en la pantalla, te ha llevado una desilusión? Vale, entonces, ¿recomiendas primero leer el libro o primero ver la peli? Primero leer el libro, luego la película. Vale. Pero o sea, que vamos a ver, ¿recomiendas que lean el libro y luego vayan a ver la película? ¿O si se leen el libro, pues no hace falta que vayáis a ver la película? Yo haría las dos cosas. O sea, ¿que crees que es necesario que de alguna manera la imagen que te llevas de los personajes y de la historia se queda más acabadita si te vas al cine, ¿no? Y los efectos visuales alucinantes y tal, ¿no? Pues nos ha gustado mucho hablar contigo. Pues muchas gracias, Irene. Vale. Venga. Adiós. Hasta luego. Bueno, después de la conversación con Irene, pues bueno, Irene es una adolescente que... 14 años. Tiene 14 años, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y ella, pues bueno, ha sido escueta en palabras, pero bueno, por lo menos está contenta. Sí. Está contenta. No ha encontrado que en la película falte nada importante de lo que se cuenta en la novela. Cosa que aquí entre tú y yo, que me he leído la novela, tampoco es tan complicado. Pero bueno, quiero decir, a la chica ha salido No decíamos que era lo importante de ir hoy en día al cine es no salir gritando que nos tornen el dinero. Sí, sí, correcto, correcto. Y de verdad tomadora de pelo. Pero, claro, que nos devuelvan la pasta, correcto. Dicho en román palatino, ¿vale? Pues si la chica ha salido del cine satisfecha. Han invertido sus, porque a los adolescentes les cuesta mucho conseguir sus 7 o 8 euros lo que van al cine. Y se ha conseguido invertirlo bien, oye, pues oye. Luego hay otra cosilla, soy el criticón. Vale. Ya sabes tú, ya me conoces, el criticón. Hay otra cosilla que, por lo que ha comentado Irene, que también crea la falta de hábito en, no digo en el caso de Irene, sino me refiero, en general, la falta de hábito en la lectura crea otro problema que tú y yo en nuestra época no teníamos, ¿verdad? Es decir, una cosa muy común es que cuando van a ver una película, te digan, y me ha gustado mucho porque los escenarios y tal y cual, porque se crea, cuando no hay un excesivo hábito lector, se crea, la imaginación es como un músculo. Si no se gasta, se atrofia. Se crea una cierta incapacidad para imaginar los entornos complejos. Es decir, cuando estás leyendo, no sé si te acordarás, yo en mi época, que soy aún más viejo que tú, ¿vale? Cuando leías, no solamente no había correspondencia en ninguna pantalla con lo que estabas leyendo, sino que sabías que no la iba a ver nunca, ¿vale? No era posible. No la iba a ver. Entonces tu mente se hiperdesarrollaba, desde el punto de vista fantástico, para poder imaginar con una profundidad pasmosa esos escenarios. Entonces yo veía cuando leí, por ejemplo, El Señor de los Anillos, cuando vi la película de magnífica desde mi punto de vista, estoy esperando El Hobbit, tembloroso y todo de emoción, que es a final de año, creo, a final de este año, a mí los escenarios tan alucinantes de Peter Jackson me encantaron, pero no me sorprendieron. Cuando yo leí El Señor de los Anillos, imaginé escenarios increíbles. Todavía más grandes que los que... Más allá incluso de la capacidad que Tolkien tenía para describirlos. Teníamos los lectores. Pero hoy en día, como al lector más joven se lo dan tan trillado en la pantalla de aquí, ¿vale? Y lee poquito, ¿vale? ¿Qué ocurre? Le resulta difícil imaginar grandiosidad en los... Lo ve todo como en el teatro, como si fuera un lienzo pintado con el escenario pintado con la típica... Sí, sí, el ballet, lo ve como un decorado, ¿vale? Y nosotros veíamos un espectáculo, yo veía un espectáculo grandioso. Entonces ya te dicen, me ha gustado sobre todo porque le ha añadido una profundidad que en el libro no. Pues puede ser que el autor, en este caso autora, no haya sido capaz de darle la profundidad necesaria a los escenarios, pero es más probable que el lector haya perdido preparación para leer. Porque la gente cree que leer, hay incluso gente que cree que leer es un vicio. Y leer es un oficio. Te haces profesional de la lectura y sin quererlo. Y entonces cada vez que lees un párrafo de aquí, eso que tú muchas veces comentas, has comentado en este programa 100.000 veces, Andrés te vende un libro. Yo es que cuando me veo el libro, me veo inmerso en la aventura. Eso típico de caer dentro de la página y decir, ¿qué hago aquí? No, socorro, me rodean los guerreros, los monstruos. Yo era capaz de hacer eso porque no podía, no me daban la... Estás dentro del laberinto. Sí, no me daban el recurso facilón. De ver la imagen. De ver la imagen y que otro señor por mí elabore y como si fuera un camello vuelva a traer otra vez la pota y yo me lo coma elaborado, ¿no? Eso es lo que entonces no había y ahora hay. Entonces, cuando ven un libro que les apasiona, dicen, no tengo que imaginar mucho, si llevas a saltar la película. También te conlleva, pues todo esto te conlleva ahora lo del consumo fácil y rápido, que te lo explico, que por eso nos esforzamos menos. Nos esforzamos muchísimo menos ahora, yo creo, en todo, pero y en cuestiones de valorar también, pues eso, antes las descripciones tenían que ser mucho, pero ahora también se escribe mucho pensando en la película. Muchísimos escritores piensan en, ¡ay, si me lo coge todo Hollywood o el deseo! A eso le llaman darle un lenguaje visual. Por eso, ahora la gente escribe mucho con el lenguaje visual por si acaso. Claro. Entonces, con esto que te conlleva, que pues bueno, se te limita muchísimo, las descripciones de muchas cuestiones se limitan un poco, también a veces las descripciones se hacen un poco empalagosas en algunos libros. Pero que esto que conlleva, que no se hace tampoco mucho porque se piensa, bueno, si dentro de 4 días va a ver la película, pues bueno, ya lo verán en la película y podrán hacerse una idea. Entonces, eso te quita a ti muchas imaginaciones y mucho detalle. Que como Tolkien no tenía muy claro que le fueran a hacer la película. La época de la que yo hablo es la época en la que cuando ocurría ocasionalmente que llevaban a la gran pantalla, evidentemente, o a la pequeña, que ya lo había, tan viejo no soy, ¿vale? llevaban una obra literaria a la gran pantalla o a la pantalla pequeña, tú cuando lo veías decías, los escenarios te parecía menos poderosa de lo que tú habías imaginado. Ahora es al contrario. Hombre, ¿por qué? Perfectamente. Bueno, vamos a los clásicos o vamos a cualquier película de fantasía, ciencia ficción, también incluso de las de blanco y negro, que, para que nos vayamos a basar, que muchas están basadas en novelas. Claro, efectivamente, ahí lo que había era lo que había. Era o un escenario pintado a mano o un señor aguantando un platillo volante con una caña de pescar. Entonces, claro, efectivamente, tu mente había sido muchísimo superior a lo que había en la pantalla. Pero ahora, efectivamente, ahora es que hasta el detalle, hasta el milímetro, lo tienes todo y con lo que tú dices, con la profundidad y la locura y la manga ancha que nos da hoy por hoy la tecnología que tenemos, que es decir... No tienes que imaginarlo, hay una parte en tu interior, esa parte creativa de nuestro interior que complementa las cosas que no vemos, que se atrofia. Entonces, incluso muchos escritores se vuelven económicos, muy excesivamente económicos, ahorradores, a la hora de escribir y describir. Insisto en la diferenciación. Porque dicen, bueno, no, esto cuando me la hagan en peli, ya se ocupará John Lucas, James Cameron, ¿sabes? Steven Spielberg, de darle profundidad. En la invención de Hugo Cabret, sí. No quiero que se me olvide. ¿Has visto la película? No. ¿Te has leído el libro? Bueno, no vayas a ver la película. Así de claro, lo voy a decir tajantemente. Y esto es un ejemplo, lo pongo al hilo de esto porque esto me ha venido a la cabeza en este instante, es un ejemplo magnífico. Es decir, el director de la invención de Hugo Cabret, lo siento, es famosísimo, importantísimo y tal. Está Coppola, Polanski. ¿Es Polanski? No es, ¿es Coppola? No, Coppola tampoco. Ahora te lo digo. Además, tengo una entrevista en la mente que hice el otro día. Ah, vale, bueno, pues el director es un director que no está especializado. Ese hombre no está pegado para nada. Entonces, un género que le viene de rebote. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ha quedado su película? Teatral. Poco profunda. Es magnífica, las posibilidades son alucinantes. Si te ves el libro, que el libro es una joya visual en la que el propio autor ha hecho las ilustraciones. No solo leerlo, recomiendo tenerlo. Sí, sí, es que ese libro hay que tenerlo, aunque no te lo vayas a leer, solamente por... El que no le guste leer, como cada... Es páginas y páginas, no, ilustraciones. Bueno, pues, cuando lees el libro y después cometes el error, como en mi caso, de irte a ver la película, te encuentras con que el autor, el director, el realizador, no está a la altura del libro. Era Martin Scorsese. Martin Scorsese. Es un director típico de películas de corte El Padrino. ¿Vale? Películas de testimoniales, de dramas de carácter social, historias profundas y antiguas como la el propio hombre. Pues vamos a ponerle un poco de punto al tema. Pero algo tan absolutamente superficial, entre comillas, como una historia de carácter fantástico, es que el director, durante todo el metraje de aquí, durante todo el metraje resulta dolorosísimo verlo en un libro en una pequeña joya como es el libro, el director está todo el rato dando la sensación de que no le convence la película. De que le han pagado, mira, me ha caído una pasta y mi agente o quien sea me ha dicho, tío, haz esta película que te interesa, que últimamente no va muy sobrado, patatín patatán, y ha hecho la película sin creérsela. Bueno, yo como verla, tengo que verla para poder opinar, como siempre, que efectivamente... Pero bueno, que hay mucha gente que no conocía el libro, o sea, una novela que aparte tiene esa imagen que normalmente también últimamente nadie pone, ¿no? Al final los libros son todos libros, porque antiguamente todavía se ponían los libros y de vez en cuando ponían alguna ilustración, que siempre te llamaba la atención y siempre te apetecía también. Hay que recuperar eso. Porque los ilustradores siempre le dan ese toquecillo y a mí por lo menos me decía, aunque fuera cada 50 páginas una ilustración, me gustaba, me daba esa pidilla. Entonces, ahí lo tienes, y tienes además una ilustración preciosa, además, como es el propio escritor el que lo está ilustrando, le transmite todo, porque tenemos que tener en cuenta muchas veces unas cosas, que hay veces que los ilustradores se han leído el libro e ilustran, hay veces que los ilustradores ni siquiera se han leído el libro e ilustran. Eso también pasa muchas veces, que hablas con el escritor y te dice, pues mira, para no haberse leído el libro se acerca mucho a lo que pensaba, qué bueno es. Oye, ¿cómo ha acertado? Pues esto pasa mucho, tío, en este caso. Entonces, había mucha gente que no se había leído el libro, ni lo conocía, y la película le ha encantado, le ha parecido maravillosa, le ha parecido muy bonita, porque claro, si no conoces la historia te parece muy bonita, y es preciosa, y dices, mira, ole, y oye, la imagen, además es de Scorsese, que hace su trabajo bien hecho. Pero claro, no transmite lo que realmente... Pero es que además, yo te voy a decir, ya te digo, soy un poco más crudo. No hace su trabajo bien hecho, yo opino que no. No, porque es que se nota cuando un realizador no está como desganado. Ah, bueno, vamos a ver. La gana, el interés del realizador por la película, no se refleja en las declaraciones que haga el director cuando lo entrevistan, porque cuando lo entrevistan está obligado a decir que ha sido un proyecto fascinante. No, se nota viendo la película. Es decir, que nadie vaya a buscar por en YouTube una entrevista a Martin Scorsese preguntándole qué le pareció el trabajo en la invención de Hugo Cabret, porque dirá que es una película fascinante, qué ganas tenía que hacer una película de este infantil, estilo. Su primera película infantil. Era algo que me faltaba, juvenil. ¿Vale? No, que vea la película. Y lo que le recomiendo a todo el mundo que la vea es que, por favor, no cometan, desde mi humilde punto de vista, no cometan la terrible injusticia con el autor del libro de ver la película y no leer el libro. Que hagan el esfuerzo incluso económico, de pasar, comprar el libro, y porque es una joya para tener en casa y transmitir a tus hijos, y es algo realmente poco decoroso hacerle esa faena al autor, la de quedarse con la película y no ver el libro. Es un ejemplo, es lo que te digo de... Y en la película recuerdo también, porque lo vi en el, cuando lo vi en la cartel, en el cartel me sorprende mucho el ver al Sacha Baron Cohen, el moral, que siempre tiene esos papeles tan sí, locos y tan, que porque él es así, además, bueno, fue a los últimos Oscars fue de dictador también, no sé, no me acuerdo ya qué fue exactamente, y verlo ahí, la gente me ha dicho que estuvo muy bien y que claro, es una gran sorpresa. El papel de Georges Méliès es el único papel que también, claro, yo creo que la desgana de un realizador se transmite a los autores. El papel de Georges Méliès, el actor, ¿vale? Se queda también el actor que ha hecho de Gandhi y que ha hecho de Ben Kisley. Ben Kisley, sí. Hace el papel de Georges Méliès, un Georges Méliès escondido, amargado, tal cual, ¿no? Al que Hugo Cabret rescata de su amargura. Pues, de algún modo, también, incluso en ese actor, que tiene yo siempre he pensado que tiene una gran facilidad para entrar en situación, hasta en el actor se trasluce una cierta... cuando el director no da puñetazos de emoción encima de la mesa, el director de la película... Hago mi trabajo, que pum. Es que a mí me pagan y punto. Que ya. No voy a correr riesgos innecesarios. Bueno, no sé si eras tú, era yo el que quería comentar, hacer un inciso sobre lo de Luna, la serie esa de Antena 3. Tú, lo que viene siendo. Es que es Luna, el secreto de no sé qué. No me acuerdo, pero además, que se quede con Luna, que parece que va de hombre lobo, al final vete a saber de qué pueda ir. Yo le sugiero a la gente que le den un pequeño voto de confianza, un mínimo voto de confianza a la serie y la ver. Creo que ya son 2 episodios. No lo sé, la verdad es que estoy un poco desconectado. Es decir, de español, lo último que sé, que una amiga mía ha puesto Grupo 7, la última película de Mario Casas. No le dio miedo esa. Me ha puesto, la película no vale nada, pero veo a Mario Casas que está tan guapo. Y además, de vez en cuando te mira ahí, y sale a todo eso, que parece que está mirando a ti sola en el cine. Bueno, pues no sé si eso me va a servir a mí para ir a ver la película. No, vamos a dejar de estar. Simplemente por curiosidad, el Grupo 7, que sepáis que va de lo que ocurre en todos y cada uno de los países o ciudades que se celebran el evento, que es la limpieza antes de ellos, la limpieza que se encarga la policía normalmente de quitar pues a medio drogadictos, yonkis, traficantes de medio pelo, para que cuando la gente llegue a, incluso pobres indigentes, de retirarlos todo de medio, para cuando la gente llegue de fuera, que vea que la ciudad es una ciudad estupenda, maravillosa y que no hay ningún problema. Entonces, esto es Grupo 7, más que vi el otro día el making of y tal, ¿no? Y habla de eso, de que antes de la Expo del 92, pues a un grupo de policías se le encarga pues limpiar todo. Y pues, los policías no son tan buenos como deberían ser. Ya, que son seres humanos, vamos, que son seres humanos. Problemas y tal cual. Y recordad, si queréis ir a ver a Mario Casas, sí. Si queréis ver una película, no. Bueno, a mí me sirve... lo que tú me has comentado, como me sirve perfectamente sin no pagar taquilla. Te agradezco que me la hayas contado la película. Porque no tenía intención de ir y ahora puedo contarte que va. Si alguien me pregunta, dije, pues mira, la época de Sevilla... Correcto. Perfecto. ¡Somos Grupo 7! ¡Pam, pam, pam, pam! Solucionado. Ya está, ahí se acabó. Me ha gustado. Y lo de Luna, no. Si lo de Luna no me quiero extender más, Bueno, veamos un poquito más. Que miren el primer episodio y vean a ver qué... Hombre, que viste, pues siempre... Es la Belén Rueda, ¿no? Belén Rueda, intentamos, sí. Desde aquí, como siempre, intentamos apoyar los proyectos españoles, pero es que nos cuesta, ¿eh? No, es que nos lo pone jodido. Nos cuesta. Ya, la de proyectos españoles. Creo que lo mejor que se ha hecho en España de realización, de puesta en escena y de todo, es el monólogo que se tiró el amigo, ¿cómo se llama? Nuestro director favorito, joder, ¿cómo estoy tan México yo? Pedro. No, me lo... ¡Qué bien! ¡No, pero mira cómo se me lo degraba! ¡Ay, Pedro Almodóvar, cachondo, director favorito! No, pero el nuestro amigo, el de Torrente, Santiago Segura, el monólogo que hizo en la entrega de los Goya. ¿No lo viste el monólogo? Sí, sí, sí. No, no, hombre, por favor, buscad el monólogo de Santiago Segura para la entrega de los Goya que hizo. Pues vamos, vamos a ver. ¿Cómo pueden tener, cómo en este país se puede tener tan poca vergüenza, ¿vale?, de no nominar a Torrente, nominarla, hombre, por lo menos nominarla? La película que da el 60% de la taquilla que entra en España en un año, la da esa película. Y aparte yo creo que, no recuerdo exactamente ahora todo el tema de las subvenciones, ahora que es un país de la marca, pero Torrente es de las que menos subvenciones que tiene. Sí, sí, porque es que no la necesita porque va el público a verla, ¿vale? Bueno, pues todos los demás subvencionados, reunidos allí en la sala aquella, no consienten ni en darle una nominación. Y aquel, el Santiago Segura, ya de vuelta de todo, ¿sabes?, le dice, a cada uno lo retrata, a todos sí, sí, los que lo retrata, al de Blackthorn, dice que por fin he conseguido pronunciarla de puesto en una, qué original, dice, desde Vamos a Ligar al Oeste, no habíamos hecho, no habíamos enfocado el género. Pero es que también el Blackthorn es un fiasco que podía haber sido un peliculón, pero... Pero bueno, vamos a ver, y a nuestro queridísimo Almodóvar le dijo que no quería criticarlo porque si se enfadaba se iba y... Claro, ya había vuelto. Claro, y que con él no hay problema, dice, porque conmigo, yo si me tiran, nadie me va a llamar para que vuelva, lo llamarían llorando, lo llamarían llorando. Seguro. ¿Vale? Porque resulta que es que si de repente Santiago... Un llamamiento desde el Camarote 58, por favor. No pierdas la sana costumbre para sostener el chiringuito este de hacer una película de Torrente por lo menos al año. Una al año, que si no la haces esto se va a hacer puñetas. Bueno, que no lo hemos dicho. Esto es el Camarote 58. Andrés Rodrigo. A Andrés Rodrigo, aquí en un lado. ¿Eh? Y aquí en el otro. Hola a todos. ¿Eh? Os echábamos ya. Bueno, no lo habíamos presentado. Qué buenos somos. Pero os han conocido. ¿También? Os echábamos. Pero... Y otra cosa. Ya me conoces a mí en mi plan... glamuroso. Vamos a ver, actores españoles y actrices. dos puntos. Me voy a centrar en los machos, que es lo mío. Vamos a ver, no es tan difícil vestirse bien. No es tan difícil vestirse bien y vestirse adecuado para ir a una gala de los Goya, que es lo más importante, o una de las cosas más importantes o más televisivas que tenemos. Vamos a ver, lo primero, la ropa siempre de tu talla. Si hay que hacer arreglo o apaño, si te tienen que subir la sisa o el dobladillo, que te lo hagan. Que además estamos en crisis, la modista lo agradece. Quiero deciros... Hay, el modisto. Es que no hablamos de los Goya porque no estamos en lo aire. Yo tuve unas ganas, al día siguiente, haber montado un camarote solo para hablar de la ropa de los Goya. Habla de esa materia. No, porque ya he querido olvidarlo. Hablo, mira, si es una cosa que tenemos en el camarote desatendida, es el tema de moda. Lo tenemos muy desatendido. Tírale, Daki. Hay que hablarlo. No, mira, ahora, que me estoy calentando ya, Hablaremos. Ejemplo, ejemplo. No quiere decir nadie. En el próximo programa vamos a hablar. Vamos a tener un pequeño. A partir de ahora vamos a hablar de un poco de moda y vestuarios. Hablaremos de vestuarios, de películas y demás. Y luego haremos recomendaciones cuando se va a una entrega de premios. Exacto. Vamos a ver. Que eso, que nada, que ya lo contaré en aquí. Hay una cosa que también conviene. Y no vale la excusa de decir si son los Goya. No, hombre, no. Son los Goya. Claro que sí, son los Goya. Claro que sí. Si no empiezan creyéndoselo ellos mismos, comprendo que es dificilísimo de creer. Es muy difícil de creerse algo cuando llegas a una alfombra. Ya no diré que es roja, porque no es roja, porque era aquí, pero que está toda con el logotipo de loterías y apuestas del Estado. Vamos a ver, que me parece bien que Lotería ya puesta del Estado nos pague, ya me colabore, pero que aparezca el logotipo en la alfombra no queda bien. No queda bien, Andrés, es que se me tiene un demonio. Internacionalmente, the French Exchange can now work into the Goya for the Spain, tal, pum, las imágenes. Y salen nuestros, vamos a poner los internacionales, vamos a poner a Pedro Almodóvar, no. A Antonio Banderas y a su mujer Melanie. Vale. Los dos estupendo, las fotos en todas las revistas del mundo. Con Lotería y Apuesta del Estado. Que sí, que ellos han conseguido su cuestión. Pero... Estaba en Salma Hayek también. ¿No sí, te acuerdas? ¿Qué le dijo a Santiago Segura? ¿Qué hacemos lo mismo siempre, Salma? Invitamos a uno para que dé glamour y luego lo enviamos con una mano delante y otra detrás. Por cierto, Salma, desde aquí, muy, muy, muy bonito. ¿Qué? No. ¿Pensaste lo mismo? Buah, si son los Goya me pongo cualquier cosa. Salma Hayek tampoco iba muy bien. Déjame que te lo diga, que te dice mi vena fantástica, pero que es verdad. Dice, Salma dijo, buah, estos son españoles, me pongo... No, Salma, un poco de respeto. Te pone guapa para los Oscar, te pone guapa para los Goya. A todos tengo que decir lo mismo. Sí. Porque Santiago Segura dice, bueno, que si lleva su camiseta de Torrente, pues bueno, está haciendo propaganda, me parece bien. Amiguetes, pero los demás no. Pero Santiago Segura llamaba al tío con... Sí, sí, claro. Oye, y lo de cantar, y lo de Bache, cantando y tal, me parece todo muy divertido y todo muy bien. ¿De Bache te parece divertido? Ella canta. Ya, un tío con moral. Ya lo dije. Un tío cargado de energía. Te veo. Pero... Imaginativo. La ropa de Bache ya ni voy a dar. Vale, va, seguimos de bien. ¿La ropa que tiene? No, y a partir de ahora vamos a hacer una pequeña sección que hablará de... La moda. Bueno, pero yo te rogaría, yo insisto en que tú me cargas la cara con la polla. No, hombre, no, vamos a ver. Bueno, mira, vamos a hacer. Me encanta, a ti te gusta hacer sangre. Sí, hombre, por supuesto. Claro que te pones cuando araña, si araña. Más cuando español. Si araña, tiene que hacer un poquito de pupa. Yo lo que me refería era que me gustaría personalmente, hombre, es casi un ruego que te hago, que en el próximo programa, si quieres, no en este, ¿vale? Que hubiera molado, hubiera sido en este, pero bueno, perdón, no pasa nada. Pero que me digas, bueno, y Sotano, por favor, y Mengana. Los tengo a todos. Es que ahora con lo bueno del iPad, que te puedes tomar noticias ahí mientras estás viendo la tele, que antes con los bolígrafos y el papel no era lo mismo. Claro, oye. Pero ahora te lo grabas y dices... El iPad se está promocionando. El Iker Jiménez, el programa de Cuarto Milenio, ¿Cuántos milenios? Bueno. No, Cuarto Milenio, todo el mundo va con iPad. Claro. Aquí, ahí hay una faena de promoción. Mira, hoy los Goya deberían haber ido también todos con iPad. Porque te digo una cosa, en estas galas, vamos a ver, tú te vas a los Oscar y los Oscar, por muy teñazos que sean, pues tú tienes una serie de alternativas sobre el escenario que te permiten, entre cabezada y cabezada, un golpe de emoción. Pero los Goya, que normalmente suelen ser un tostón sin cumbres, ni sin crestas ni valles, ¿vale? Tú te vas con tu iPad, te pones a jugar con un juego tranquilamente, pim, pam, pim, pam. Estuvo comentando que estuvo Paco Roca. ¡Ah, pues sí! Para decir que se habían conseguido que se pusiera un traje. Por cierto. Sí, sí. Me dijo, es que es lo primero que me vino a la cabeza. No, muy bien. Y te dijo, lo mejor que tuvo la gala. Ya está, para mí, por lo menos. No está, yo sí, bueno, porque... Eso del monólogo, Paquito, claro, que era Paco la tele. Y el monólogo de Santiago. Es que el monólogo de Santiago, vamos, es que Santiago... Es que lo puso cada uno en el sitio que le corresponde. Y se fue sonriendo y tan contento de odiarle que te jode como el de José Coronado, que le dice, a ver... Que en este país todo el mundo sabe que el que tenía problemas de... ¿No? El problema para ir al baño. Tú, los yogures esos para ir al váter. Y dice, vamos a ver... ¿Cuándo hay que hacer publicidad? Antonio Banderas. Así dijo que tienes una colonia con tu nombre. Una colonia con su nombre, con una esencia específica tal cual. José Coronado, el yogur ese para ir al batir. Y dice, sé que te toca los huevos esto, José, pero ya sabes cómo somos en España. ¡Oh! Que digo, bueno, ya todo el mundo sabe que ahora es Carmen Machi la que tiene los problemas, pero bueno. Claro, a la ida, a la buena de la ida. Extraordinario. Bueno, pues... Retomando. No sé dónde me había quedado. Ah, bueno, sí, lo de Luna, que le den una oportunidad. Luna, hombre, loco. Yo, igual luego no es... Cuidado, es una serie de televisión, advierto. Igual luego no es ni de hombre lobo. Mejor de hombre lobo que de mujer loba. Pero bueno, no sé qué decirte, aquí, no sé qué decirte. La mujer loba que la gana mediodía. Ah, eso... A ver, ¿has oído lo de en internet, lo de la metedura de pata de Canal Plus en Francia? No. ¿En horario infantil una película porno? Pues, en serio, sin coñas, sí, ¿eh? Sí. Y que no es la primera metedura de pata, porque ya por lo visto les ha ocurrido con anterioridad. En horario infantil los tíos enseñaron una película porno y se dieron cuenta de que habían puesto la película porno cuando la película porno ya estaba... Estaban casando. Estaban en la noche de bodas, más bien en la noche de bodas. Estaba cagando. Pues claro, lo que pasa es que creo que están viendo la película porno en otro monitor y de repente alguien cambia el cable y dice: ¡Tío, pero estás poniendo para todo el país! ¡Cuidado! ¡Déjalo todo para nosotros! ¡No pasa bueno, nada! Bueno, bueno. ¡Eh, bien, sí, o te jodió vos que no conecté el agua en el jarrón y el agua en la guón! ¡No, bien! Un científico. Pues bueno, desde aquí, señores de Canal Plus de Francia. ¡No, no! Que tenemos niños, no, en el horario, no se ponen películas de arte y ensayo. No. Y nada de irse, darle el play y solo comer. No, hay que ver lo que estás viendo. Claro, tío. Pues mira, pasa gente encargada. Tú has visto ahora en España, lo que pasa cuando estás viendo la tele es que dices, ¡buah! Pues veo un poco esta serie o esto, lo que sea, y en los anuncios veo un poco la otra parte. Pero se ponen de acuerdo entonces y ponen los anuncios al mismo tiempo. ¡Qué verde somos, eh! Ya no vamos a hacer ni eso. Sí, eso es. Bueno, yo ahora me muevo con el tibo, por si alguien lo quiere, el tibo de horno. la televisión súper tecnológica nueva de oro. Tipo de oro, ¿no? Que puedes grabar hasta 3 programas a la vez, puedo pasar los anuncios, surreal, no en todas las cadenas ni en todos los momentos, pero puedo pasar los anuncios. ¿Y eso qué te cuesta al mes? Pues los primeros 6 meses me cuesta gratis. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Tivo, se llama Tivo. Tivo. T-I-V-O. Y ya es con un disco duro, pero el disco duro luego no puedes sacarlo a ningún sitio, es el problema también, y de ahí puedes grabar. Y además grabar tiene que 200 horas. Pero eso es caro. Ya, oye, papá, esto parece un spot. No. Como los señores ganan, no te dicen nada, luego te lo cuento. Informaros en uno. Si quieres que contemos algo, que paguen, hombre. T-1, tocado. H-2, agua. Battleship. Y ya está. Además, me comentaron que lo habían dicho en televisión. Es decir, está basada en el juego de barcos. Entonces, yo he pensado que no solo en el juego de barcos, sino, insisto, está basada en Titanic. Porque hay barcos que se hunden, y como muy bien ha dicho Daki, está basada en la Guerra de las Galaxias, porque sale Liam Neeson. Yo me imagino. Liam Neeson. ¡Pancho, chanquete ha muerto! Ahí salía un barco. Es más, está basada en una serie documental española muy, muy conocida, muy importante en estos últimos años, que es Mundos del Agua. No sé si la habéis visto en la 2. Pues está basada en Mundos del Agua, porque sale agua. En esta película sale mucha agua, es en el océano. Entonces, quiero decirte que lo de que la película está basada en el juego de barcos, pues es una cosa muy simpática que cuentan incluso los realizadores, creo. Ahora me ha venido a la mente, perdona que te corte, que la revista Semana, Bola, no sé, viendo la de la muerto, aparece una foto, ¿vale?, de un escultor, artista japonés, que ha hecho pues un pedazo de Transformer con restos de maquinaria, excavadoras y tal, y es súper chulo, gigante, muy bonito y tal, para en pro de la ecología y para evitar tal, cuanta. Pero se ve que quien le ha puesto el pie a la foto, o es muy, muy mayor, o no tiene nada que ver con todo esto. Y el tío viene a redactar algo así. Si queréis, lo puedo buscar y lo puedo contar. Viene a redactar algo así como diciendo: el famoso escultor Kang Jung-Win, en protesta por todas las cosas que están dando, ha hecho un gran robot de semejanza a Mazinger Z. No, perdona. Y luego vuelve a nombrar a Mazinger Z 2 veces. Perdona, no es Mazinger Z. Como mucho puede ser Optimus Prime. A ver, un robot gigante con ruedas en la espalda, una excavadora en un pie, unas flechas aquí en el pecho, no es Mazinger Z, es un Transformer, alma de Dios. Buscaré el nombre del señor que lo ha dado el pie a la página, ya, pero es un Transformer. Ya está, continuamos. Bueno, pues Liam Neeson, Rihanna. Rihanna, que canta. Y yo cuando me preguntan, cuando un amiguete me dijo, ¿sabes quién sale? Sale en la película, sale Rihanna, y yo me quedé parado y digo, ¿qué hace de Missy? Porque es que hoy en día, es que otra cosa que tú me has oído a mí criticar, ya me vamos a ver. Si tú eres cantante, Umbrella, o te consideras cantante, que una cosa es ser, otra cosa es que tú te consideres, y otra cosa es que haya mucha gente que te considere, porque hay gente que considera cantante de cosas increíbles. Yo tengo amigas que dicen, mira, yo canto genial, pero en la ducha, es donde te con la caca. Bueno, pues hay muchos cantantes de ducha, por cierto, por supuesto, que han saltado al mercado, pero bueno, da igual. Si, aunque tú te consideres cantante, eso no implica que sepas actuar. Es que la gente no acaba de tener muy claro el concepto. Pero bueno, también seguro que le diría peliculón, le diría el guión y diría, peliculón, Rihanna tiene que hacer ahí. Tiene que salir Rihanna. Pues yo pensé, hará de mi sí. No. Porque Liam Neeson también, vamos a ver, pensé, cuando uno tiene proyectos de mucha enjundia, le ofrecen Battleship y dice, oye, pues bueno es porque yo aquí como. Y además el hombre, Liam Neeson, no sé, tiene un cierto poderío delante de la cámara, da una sensación de... No, a mí, durante un tiempo ha sido un actor que lo veía en una película y digo, mira, pues mira, me da la tranquilidad y la verdad, pasa que claro, al final, pues bueno, para no tampoco... Eso decían de Nicolas Cage, ¿eh? Y ha dado revolcones a la audiencia brutales. Pero bueno, ha dado revolcones. O sea, bueno, va a decir, a mí... Es de Peter Berg, ¿no? Sí. Y es una locura desencadenada de efectos visuales a mí me gustan. Yo disfruto con eso. Basado en el popular juego de Hasbro de sobremesa, hundir la flota, no por computadora, que sería muy moderno, sino que teníamos todos el rojo y el azul. ¡Agua! ¡Agua! ¡Que tenía que gritar agua! El rojo y azul, no el de computadora. Aparecía tu madre con una jarra y un vaso. ¡Dios mío, hijo! Y tú, no, mana, que me ha tocado aquí. Hundir la flota, bueno, es una jugada. Bueno, es que no tiene que ver. Es una de esas cosas que hay que ver. Habrá que ir haciendo tiempo de aquí. La cuestión es que ahora tienen que ir saliendo películas hasta final de año para ir haciendo tiempo hasta el hobby. ¿Vale? Hay cositas para ir haciendo tiempo hasta el hobby. Claro, pero imagina, no, ya no hay que ir a cine hasta final de año. Pues, claro, vamos a poner algo porque si no, de acá hobby. La familia. A mí ahora últimamente, pues en Cinépolis, pues está ahí un poco con. No, me gusta lo que están haciendo. Por ejemplo, el otro día me enviaron. Anime. Bueno, sí, para hacer el ciclo manga este. Ya lo han hecho. ¿Todo lo han hecho ya? Todo no lo sé, hombre. Eduardo sé que ha estado. Se iba a ver. Han estado haciendo cosas que van a hacer todo el ciclo, pero que también. ¿Es de Cinépolis, verdad? Sí, sí, es de Cinépolis. También han hecho en Cinépolis, por ejemplo, me llegaron el otro día. Que podía ir a pasar la noche de Titanes, toda la noche de Titanes. Podía ver Furia de Titanes y luego La Ira de los Titanes. ¿De un tirón? Sí. Me supongo que era una pausa para tomarte algo, pero no. Y luego también, el día que necesito que paren, por favor, el día que estrenaron Rec 3, que hacían la 1, la 2 y la 3. Ya, buf, pero hay gente que le gusta mucho. Y la portada. Solo una entrada. Y la portada de Rec 3, entiendo que el precio es mucho más económico. Y ahora van a hacer también, para los nanos, van a volver a reestrenar películas de niños que por menos precio, pero películas de niños que han tenido... Oye, a mí también me gusta, y aunque parezca que no tiene mucho que ver, a mí también me gusta Hacen Ópera. Sí. Sí, coñas. A mí me encanta Hacen Ópera. Por ejemplo, una cosa que estoy esperando que vuelvan a reponer, cuando sea Señores de Kinépolis, por favor, las de Wagner. A ti te... Una pregunta, ¿te gusta el ballet? Pues depende de qué. Depende de qué, obra. Es que tengo bastante relación con el ballet de Moscú. Y cuando vengan, por ejemplo, ya deberíamos ir al ballet. Malo, ballet. Claro que sí. Suelen llevar por lo típico, ¿no? Llevan el Cascanueces, el Agua de los Cisnes, el tal. Don Quijote de la Mancha. Bueno, Don Quijote de la Mancha me gusta, pero me gusta más el Cascanueces que el Agua de los Cisnes. El Agua de los Cisnes, yo cuando lo vi, ¡puf! Oye, por supuesto, anótatelo y coméntalo con el contacto ese que tienes tú. Un contacto buenísimo. Claro. Vamos a estar cerca. En la cercanía. Claro, incluso los entrevistamos y nos vamos allí y los entrevistamos al terminar y todo. Bien. Porque el contacto que tienes es muy bueno. De Bad Sim nada más, ¿no? Es que vaya a verla. Vamos a ver. Es un espectáculo visual. Es un espectáculo visual al 100% y claro. Canta Rihanna. Supongo que la banda es una serie de Yamaha, ¿no? Pero en la película no cantará. Entonces, ánimo a ella. Lo que yo voy a dar la reflexión es que. Acordaos y tranquilizaos. Siguen viniendo los alienígenas y van a por los americanos siempre. Tranquilizaos. No, además. No hay problema. Para unos que vienen aquí, los de Milagro de Petito. Y mira qué majo será. Es verdad. Exacto. Es verdad. Vamos a ver. A mí me mola cómo vienen los extraterrestres a Estados Unidos, hombre. Vamos a ver. Hay una diferencia sustancial y un parecido razonable entre esta película y Abyss. Avisa. De James Cameron. La diferencia es que en Abyss los extraterrestres salen del fondo del mar y dicen paz, amor, ¿vale? Y en esta salen y dicen ¡os vais a cagar! ¿Eh? En realidad, si tenemos en cuenta esto, son dos películas parecidísimas. Podría decir que estaba en el juego, inspirada en el juego de sobremesa de Hasbro Unir la Flota y Abyss. Pero no esperéis lo mismo, no esperéis paz y amor con vuestro reflejo. No la esperéis. Oye, ¿sabes lo que te digo? De los extraterrestres, sí, vamos a ver. Dicen los científicos, dicen con los que yo también tengo muy buena relación, que, vamos a ver, hay un error muy común extendido, y es que si una raza extraterrestre es capaz de surcar el vacío infinito y llegar hasta la Tierra, superando, alcanzando, rozando, arañando, lamiendo la velocidad de la luz, tiene que tener una tecnología tan increíble que llegar aquí sería chasquear los dedos y sojuzgarnos a todos, ¿vale? Y no tiene por qué ser así, porque la humanidad es un ejemplo muy claro de una raza, la humana, que siempre ha ido a más velocidad de lo que su tecnología, incluso su inteligencia, le ha permitido. Si nosotros ahora somos capaces de dar la vuelta al mundo en un espacio de tiempo que alucinante, que cualquiera que nos viera, que viera nuestra situación hace 4.000 años, hace 300 años, diría, para poder ir a esa velocidad tienen que haber alcanzado una tecnología mágica. Y no es cierto, es decir, se puede encontrar la forma de moverte muy deprisa, a recorrer grandes distancias en un tiempo ridículo, sin haberse desarrollado tecnológica ni emocionalmente o en otros aspectos en profundidad. Entonces, ese tipo de extraterrestre que llega a la Tierra como en Invasión a la Tierra. Los Ángeles. La de Invasión a Los Ángeles, que es el título en inglés. A balazo limpio. Claro, llegan a la Tierra, ¿vale? Se han podido, han podido cruzar el espacio gracias a su tecnología de para viajar, pero cuando llegan aquí tienen que bajar a Tierra y luchar barrio por barrio intentando quitar de en medio a los humanos porque el resto de su tecnología no está en consonancia con la capacidad que tienen para moverse por el espacio. Que es lo mismo que ocurre con Padre Chip. Aquí además están esperando unos retos de tiempo. Cuidado, ten cuidado. Ten cuidado que la gente me ha visto y que la funciona. Y bueno, enseguida... Ya está bien, ya está bien. Y hemos hablado mucho de Battle Chip. Y de la ira de los titanes, tú ya has hablado también antes. No, bueno, he hablado. He dicho que Kinepolis estaba haciendo Furia de Titanes y luego Ira de Titanes. Yo cuando vi la de Furia de Titanes, aquí no sé si te pasó, la pistón. Sí, bueno, a mí me dio la impresión que los titanes se quedaban como con ganas de hacer cosas, como un poco resabiados. Sí, por eso igual diciendo... Ahí tienes lo de la ira. La ira. Yo dije... Es que la furia es como, bueno, como cuando mamá se enfada. Se enfada, pero luego ya se enfada más. La ira, la ira. Entonces yo terminé de ver la furia y dije, estos titanes nos han quedado... Me huele a mí que estos titanes nos han quedado tranquilos. Y el director o los productores pensaron, ah, por los titanes, que estos titanes tienen mucho más que... La ira de los titanes. Y luego bueno, miracundos. Esto es como lo de la venganza de Bambi. Si es que lo mismo. O la de Dormendo. Ya, bueno. Por hablar de venganzas famosas. Claro, claro. ¿Vale? Que la de Bambi piensa, entonces, ¿verdad? Si no se quedaron tranquilos con la furia de los titanes, ahí los tienen iracundos en una segunda entrega que dicen que ha ganado un poquito en efectos visuales, pero no en taquilla, según me comentan. Es que, ya vamos a ver, la furia de titanes ya fue un fiasco para la gente que fue a ver al cine en su gran general. Entonces, haces otra, un producto de consumo, y la gente que te fue fiel al principio no va a volver a ser fiel posiblemente. ¿La de Inmortales? ¿Has visto Inmortales? Inmortales. No, no lo he visto. Bueno, pues hablemos de otra cosa. Venga, corramos un poquito. Nos vamos a otro tema. Oye, por cierto, quería hacer un inciso también yo. El nuevo iPad. iPad, el iPad de tercera generación. El que falta en esta mesa. El que falta en esta mesa, por cierto. Aquí está el 1, el 2 y falta el 3. Pues a ver si aparece. La semana que viene estará. A ver si aparece el 3. Bueno, ¿qué mala pata tiene Apple? Ser cabeza de lista siempre tiene el problema de que los segundones te intentan poner la zancadilla muchas veces de un modo deshonesto a la mínima de cambio. Por ejemplo, que se calentaba mucho. Sí, la esquina inferior de izquierda. Y sumergido en agua hirviendo. Parece que si sumergías el iPad nuevo, lo digo para todos los que tenéis un iPad de la tercera generación, el nuevo, no lo sumerjáis en agua hirviendo, porque se calienta mucho. Hago un inciso, si no habéis visto el vídeo, ya lo puse en el enlace, no es falta que hemos visto mi enlace, está, lo puede encontrar más gente, el vídeo del iPad en la cocina... Pues os recomiendo, no os lo voy a decir lo que ocurre con el iPad en la cocina, vale. Pero lo recomiendo a todos. Vale, bueno, pues luego te lo se, se va a YouTube y se pone iPad in the kitchen. Yo creo que iPad en la cocina y ya está. Y sale. Si veis varios vídeos, seguro que descubrís aquello momento. Pues yo insisto en el tema de que nada de sumergir el nuevo iPad en agua hirviendo. Que es como se calienta. Porque se calienta muchísimo. Y además, si al agua hirviendo le pones un chorrito de lejía. Incluso la pantalla retina display, increíble, alucinante, puede llegar a deteriorarse. Esa es una cosa. Y la otra, no lo de la cobertura 4G. También es un tema muy importante que tener en cuenta que no está suficientemente explicado. Si en el país en el que el comprador, del que sea el comprador, no hay red 4G, el iPad ahí manifiesta una seria carencia. No logra coger cobertura 4G. Hola, buenos días. Vengo a su tienda de Apple porque me he comprado este iPad 3 que es 4G y no coge 4G. No. Claro, y entonces él confiaba, yo confiaba, dice, mire usted, yo confiaba que al ponerlo en marcha el iPad generara un campo 4G que a nivel nacional, claro, un campo claro, nacional. Claro. Y yo tengo amigos en Santiago Compostela, oiga, y ahora no pasa. Eso también es eso sí que es un serio problema que tiene el nuevo iPad. Si no hay 4G en el país, no lo cree. Fallo, ¿eh? Y consume, como la pantalla es tan guay, consume mucha más batería. Muchísimo más. Hay veces que cuesta cargar hasta 30 o 40 segundos más. Y la batería es más grande. Claro. Por lo tanto. La tienes que llevar arrastrando. Esa. Es un maletín negro, como los teléfonos móviles de antiguo, ¿no? Y vas a limpar en una mano y un carro de la compra detrás que la batería del nuevo iPad. Es móvil, es móvil. Sí. Entonces, como consume tanto, pues se te agota más pronto y entonces toca cargarlo. Y creo que cuesta cargar, pues lo menos media hora más. Hasta incluso, ¿sabes? Entonces, estos somos los envidiosos. Ya para terminar, a los señores competidores de Apple, yo les rogaría echarle un pelín más de imaginación a la hora de sacar de difundir los bulos por internet, porque es que no se le ocurran mucho. Y a los señores que tienen muchas Gs, pues que nos dejen cuatro. Claro, claro. Y ya si cuatro países, por ejemplo, en Australia, por ejemplo, creo que dicen que 4G no tienen. Pero es porque, vamos a ver, en Australia, ¿tú has visto alguna vez un canguro con un iPad? No. No lo hay. Es que no lo llevan. No lo llevan porque, en contra de lo que la gente cree, la marsupial, ¿vale?, es húmeda por dentro. Sí. Tú metes ahí un iPad caliente y húmedo. Quiero decir, vamos a pasar de ti. No, pues claro, lo más que se caliente, si va ahí el iPad. Vale, dejemos que esto va a ser. A ver si los de Canal Plus nos van a contratar. Francia. Para poner películas en horario fuera de. Guardian Dongis. Bueno, pues vamos a poner una canción. Bueno, ponemos un tema. No decimos qué, que lo adivinen. Venga, disfrutad. Esperaban. El último tema que se esperaba. Ah, que molaba, ¿eh? Eso es uno de mis temas favoritos. Sí, a mí también. Ahora lo que sí que veremos es que vosotros lo adivinéis. Porque es de una banda sonora muy conocida, pero no es el tema principal. Venga. Bueno, a partir de la semana que viene decimos ya mail y tal, para que la gente envíe mail. A partir de la semana que viene ya os daremos un mail. El correo electrónico es el mismo. Pues vamos a decir el mismo correo. Es que no está Edu. Que es el que repite el correo y el... Y el blogspot. Y el blogspot. Bueno, ahora con el Facebook... Se lo sabe. No hay ningún problema. Y a través del muro del camarote del Facebook también nos podéis hacer peticiones, solicitudes, preguntas y todo lo que queráis. Sí, muy Y así en Valencia, a partir del 26 estén ya en la Fira del Libre. La Feria del Libro, chicos y chicas, a partir del 26. Os recomiendo que no os la perdáis, que vayáis a todas las presentaciones de libros que podáis, a que os firmen todos los libros que podáis. Yo ahora tengo también un resquemor por el tema de, claro, te bajas el libro digital y ¿cómo te lo firman? Pues que te firmen el iPad. Tú te llevas el iPad y por detrás, alrededor de la manzanita, le dices, fírmeme, pero hágame la letra prieta, porque tienen que firmar más. Muchos más. Es más, vamos a ver. No hace falta que haya un truco muy común, que vamos a ver. El autor que te firma en la Feria del Libro va tan... Si es un buen autor... Como Paco, que decía que firmaba hasta libros que no eran suyos, ¿eh? Exacto, iba a decir eso. El autor está tan ocupado, cuando es uno bueno, que está muy solicitado, que no se fija en lo que firma. Pues tú coges, compras libros, folletitos de estos que te entregan, publicidad, tal cual, y se la das para que te firme, y lo importante es la firma, si el que vas por la firma. ¿Vale? Pues el que vas por la firma. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí una vez? Estoy en una feria del libro, y estoy con un amiguete que está firmando libros, ¿vale? Y llega un tío con un libro para que lo firme, y con una hojita, esto es muy común, no es una cosa rara, con una hojita recortada, pues un octavo de una cuatro, muy pequeñita, ¿no? Y le pone el libro sin abrir delante, el libro estaba cogido con una goma elástica para que no se pudiera abrir. Vaya, le pone el libro delante y le dice: mire usted, soy lector, me encanta tal cual, aquí tiene usted el libro para que vea que me lo he leído, por favor fírmeme en este cartoncito. Y se quedan mirando un poquito como desconfiando, porque piensan, ¿dónde está poniendo usted mi firma, no? Claro, aunque normalmente los autores hacen un garabato que no tiene que ver con su firma real. La firma del cheque no es. Porque resulta que hay gente que no quiere que le estropee el libro con la firma. Coloca la tarjetita dentro del libro, firmado con el autor. Es muy buena idea. Sí, lo es. Es muy buena idea. Yo sé que la mayoría de todos tus libros tienen tu firma. Sí, mis libros tienen todo tu firma. Mira, hablando de firmas, el otro día estuve en la presentación de... Prohibido salir con el cliente de David Mateo. David Mateo, que como le han dado también el premio Stiffy World sobre la novela Noches de Sal. Ah, la revista Stiffy World. Sí, estuvo nominado y se ha llevado el premio. Y estuvo eso y me firmó. ¿Dónde fue la firma? En el Bibliocafé. Ah, en el Bibliocafé, sí. Y ahora va a estar firmado también en la Feria del Libro, también está firmado. Sí, porque David es muy de firmar. Claro. David, el tema ese le encanta. Bueno, continuamos. Si es que se nos está acabando ya. Bueno, quería comentar una cosa sobre el Diablo 3. El Diablo 3 que ha salido ahora anoche, creo que salió no sé qué hora para los... Esto lo que ponemos el domingo, lo digo el viernes. Ah, sí, claro. Anoche, bueno, ¿cuándo fue esto? ¿Hoy qué día es? Sábado. Hoy es sábado. Estamos grabando sábado, pero hoy es domingo. Claro. Para todos, para efectos de cálculo, ellos lo van a oír el domingo. Hoy es sábado y a madrugada de viernes al sábado fue la apertura de la beta en los servidores de Blizzard para todos los usuarios del Diablo 3. Y Eduardo, por supuesto, no está hoy aquí porque acabó a las 6 de la mañana de jugar al Diablo 3. La espantada fue tan... La convocatoria, ni la capacidad de convocatoria de Blizzard es la de siempre... Y entonces, ¿qué ocurre? Que los usuarios eran tantos que conseguir un hueco para poder jugar era prácticamente imposible. Había que buscar, más que intentar jugar, buscar quién lo había conseguido para irse a su casa y jugar ahí. Y cuando juegas se pone a Don Diablo se ha escapado de Migos, ¿eh? ¿Se pone qué? La música de Don Diablo se ha escapado de Migos, ¿eh? Pues oye, pues te digo una cosa. ¿Tú has visto el look que lleva ahora Miguel Bosé? Sí. Luke, así Juventudes Hilerianas, que está en el... ¿Dónde lo vi el otro día? En el programa este de la tele de número uno... Ah, lo vi en televisión, pero que es sí, un juego, ¿vale? No era un programa de televisión que para que sacara un concurso. Eso iba a decir, bueno, que a fin de cuentas juego concursos. Vale. Se puede imaginar, ¿no? Bueno, que el Diablo se fue de la vara. Fue una locura aquello, por lo puesto, los seguidores. Yo he visto el Diablo 3, al final lo he visto jugar de madrugada, claro, porque uno cuando tiene cierta curiosidad, a mí es un tipo de juego en la recreación en 3D, en tiempo real, juego como de estrategia, aunque a mí siempre, yo soy más de mover ejércitos, tipo la Era de los Imperios o el Zar o esos juegos que mueves ejercititos, a mí eso me encanta. Pero la reconstrucción es una maravilla. Ahora, yo tengo la sensación, cuando Eduardo venga esto, me mata. Tengo la sensación de que sigue siendo un poco más de lo mismo. Aunque habrán introducido muchas maravillas desde el punto de vista, de recursos, efectos visuales sobre el trucos, armas nuevas o estrategias nuevas que hace el personaje que se va moviendo por el mapa ese, pero siempre tengo la sensación de que en ese tipo de juegos han tocado techo y que lo que está avanzando, a lo mejor incluso, y me gustan menos, son estos juegos tipo Call of Duty, que son juegos que servirían para entrenar a un equipo de operaciones especiales. Y de hecho, probablemente en las guerras. Son simuladores. Vienen de simuladores de guerra auténticos, ¿no? Que me desagradan porque son juegos extremadamente violentos, son tremendamente violentos. Un juego en el que cada disparo, los disparos hacen incluso, no recuerdo en cuál, que salpique sangre a la cámara. Aparentemente salpique sangre a la cámara de. O sea, que si son. Luego utilizan un truco que es moralmente un parche poco justificable, que es no matan humanos, matan extraterrestres. ¿Vale? Es decir, para que no el juego no sea tachado de bestialmente violento y solo sea muy, muy violento, lo que matan son monstruos extraterrestres. Pero da igual, se podría matar el monstruo extraterrestre sencillamente ¡pum! Y que caiga al suelo. No, no, no, el monstruo extraterrestre se desmembra, revienta, mancha la cámara de sangre. Yo ahí encuentro un exceso de brutalidad, que un exceso de brutalidad que hace que el juego tecnológicamente sea una filigrana, pero desde mi humilde punto de vista, moralmente sea poco presentable. A ver, sí, no intento claro. demonizarlo, ni la gente que va por ahí diciendo esto, cuando sale un asesino de estos que comete una barbaridad, te va a decir, jugaba al juego, hombre, yo creo que ese tío estaba perturbado. Y daba lo que jugase que no jugase. Y que daba lo mismo que jugara que no. Ahora, un tío perturbado que además se tire 10 horas al día o 12 jugando con ese juego, pues no, mejorar no mejora. O su puntería posiblemente sí. O sea, es verdad. Es cierto, es cierto. Bueno, pues por hoy yo creo que ya hemos contado todo. Con la premura que tenemos. Ahora pondremos un audio de salida también para que la gente. Vamos a tener. A ver, ¿qué te parece esa idea, Naki? Poner de vez en cuando no audios como el anterior que hemos puesto, no audios que sean fáciles de reconocer a primera de vista. No, no, de banda sonora que nos encantan a nosotros, pero que busquen a ver de qué banda sonora es, que no sea el típico. Y como siempre, yo sé que todo tiene su gratificación moral y personal, pero venga, si alguien se le ocurra y nos contesta bien, pues igual tenemos un detallito con él. Ahí está, con ella. Porque es que la gente al final no nos movemos si no hay recompensa. Estoy aquí cada día que. Es así, eso funciona así. Que es así. Bueno, pues un placer, amigo. Y nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis que esto, la idea es que vuelva a ser semanal, como hacíamos, grabando con libertad y con comodidad, como estamos haciendo ahora en plan podcast, que no acabo yo de cogerle el punto a la palabra, podcast. Más bien será guardería cast. Pero... Sí, exacto, bueno, pues bien, ya intentaremos buscarle alguna traducción al castellano que sea más o menos aceptable. Y... ¡Adiós! We'll be right back.